From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Un tribunal federal de apelaciones recibirá en el día de hoy los argumentos del gobierno de Obama que respaldan su intento de restablecer la prohibición por 6 meses de las perforaciones petroleras en aguas profundas del Golfo de México. La prohibición fue impuesta en mayo cuando el derrame de crudo de BP se convirtió rápidamente en lo que muchos califican como el peor desastre ambiental en la historia de Estados Unidos. Pero un juez federal de distrito vinculado financieramente con empresas energéticas revocó la orden alegando que la prohibición da por sentado injustamente que los otros sitios de perforaciones plantean los mismos peligros. BP, meanwhile, says it's now... Mientras tanto, BP afirma que ahora se planteó como objetivo sellar el pozo para fin de mes, es decir, algunas semanas antes del plazo que públicamente había fijado la empresa. El nuevo plazo del 27 de julio coincide con la fecha en que BP hará públicas las ganancias del segundo trimestre y se dirigirá a los inversores. En una entrevista con el Wall Street Journal, un alto funcionario de BP calificó el nuevo plazo de improbable y dijo que los esfuerzos podrían complicarse aún más por la temporada de huracanes. El petróleo que emana del pozo sigue llegando a nuevas zonas del Golfo de México. En el distrito de San Tammany, cerca de Nueva Orleans, los trabajadores están limpiando las bolas de alquitrán que aparecieron en el lago Pontchartrain esta semana. El presidente del distrito, Kevin Davis, dijo que los residentes habían albergado la esperanza de que el petróleo no llegara a esa zona. Kevin Davis dijo... Desde un punto de vista emocional, es realmente muy duro. Es muy duro para nuestros residentes en toda la región. Para nosotros, esto era la última frontera. Esperábamos que no llegara el petróleo y rezábamos para ello. En otras noticias del Golfo, hay preocupación respecto a los peligros que pueden representar miles de pozos de petróleo y gas abandonados en la región. La agencia Associated Press informa que más de 27.000 emplazamientos abandonados corren riesgos de filtraciones y de ellos un 13% resulta particularmente preocupante. Las regulaciones que obligan a las empresas a tapar los pozos han sido generalmente ignoradas sin que haya existido intervención del gobierno. En total, BP ha abandonado aproximadamente 600 pozos. El pozo ubicado debajo de la plataforma Deepwater Horizon estaba siendo sellado por abandono provisorio cuando tuvo lugar la explosión que provocó el desastre. Al menos 60 personas murieron y más de 300 resultaron heridas en atentados contra peregrinos chiitas perpetrados en varios lugares de Bagdad, la capital de Irak. El más violento de los episodios fue un atentado suicida con bombas efectuado el miércoles, en el que murieron 32 personas. En un par de ataques hoy murieron 7 personas y 75 resultaron heridas. Estados Unidos y Rusia negocian un intercambio por el cual 10 presuntos espías rusos serían liberados a cambio de un supuesto espía estadounidense que ha estado preso en territorio ruso durante una década. Los sospechosos rusos fueron detenidos en los últimos días luego de una investigación que, según se informa, habría insumido 10 años. Los fiscales afirman que los acusados recibieron instrucciones de no infiltrarse en organismos estadounidenses ni robar secretos, pero sí de reunir información sobre personas y cuestiones que pudieran afectar las relaciones ruso-estadounidenses. Se dice que el supuesto intercambio dependería de que los sospechosos rusos llegaran a una declaración de culpabilidad negociada en un tribunal federal de Nueva York. El jueves se dispuso que Vicky Peláez, que integra el grupo de acusados y es columnista del periódico neoyorquino editado en español El Diario, permaneciera en prisión luego de que en un principio se le hubiera otorgado la libertad bajo fianza. El abogado defensor John Rodríguez criticó el fallo. John Rodríguez dijo... Les puedo decir que está deprimida en este momento. No está bien, está cansada. Esperaba poder salir en libertad. Recuerden que está retenida en instalaciones de seguridad, donde prácticamente no tiene contacto con nadie, y no se está sintiendo bien en este momento. Es muy triste por el curso que tomaron los acontecimientos. Cuba anunció sus planes de liberar a más de 50 disidentes presos, según un acuerdo alcanzado con España y la Iglesia Católica Cubana. 5 de los prisioneros serían liberados de inmediato y luego en los próximos meses sería liberado el resto. La medida reduciría el número de cubanos disidentes presos a aproximadamente 100. Las autoridades cubanas sostienen desde hace tiempo que muchos disidentes actuaron al servicio de los esfuerzos estadounidenses para desestabilizar al gobierno de su país. Fuerzas indias intensificaron su represión en el estado de Cachemira luego de semanas de protestas de la población local. Al menos 15 cachemires fueron asesinados durante las manifestaciones de protestas que tuvieron lugar a lo largo del mes pasado. India implantó un toque de queda de 24 horas en determinados lugares de Cachemira por primera vez en 20 años. Las manifestaciones fueron desencadenadas por la muerte de un estudiante de 17 años que fue alcanzado por un bote de gas lacrimógeno el mes pasado durante una protesta. El corresponsal de Los Angeles Times en Cachemira, Mark Magnier, dice que las fuerzas indias lo atacaron y le rompieron su cámara mientras trataba de hacer la cobertura de la implantación del toque de queda. La Corte Suprema Española ordenó una nueva investigación sobre el asesinato en 2003 de José Couso en Irak. Couso, un periodista español, falleció cuando soldados estadounidenses bombardearon el Hotel Palestina en Bagdad en abril de 2003. En una entrevista con Democracy Now! Realizada en el año 2008, la ex sargento del ejército Adrian Kane reveló que vio al Hotel Palestina en una lista de blancos militares y dijo que con frecuencia interceptaba llamadas de periodistas que allí se hospedaban. Un tribunal español desechó los cargos contra los soldados estadounidenses acusados el año pasado, pero la familia de Couso presentó una apelación la cual permitió reabrir el caso. Un ex soldado guatemalteco se declaró culpable de ocultar su participación en una masacre del año 1982 cuando solicitó la ciudadanía estadounidense. El miércoles, Gilberto Jordan admitió en un tribunal de Florida que había mentido sobre su vinculación a los asesinatos de más de 250 habitantes de la aldea montañosa de Dos Erres, perpetrados por el ejército guatemalteco con apoyo de efectivos estadounidenses. Como parte de su declaración, Jordan admitió haber asesinado a muchos aldeanos, entre ellos un bebé que arrojó a un pozo. El ex soldado afronta una pena máxima de 10 años de prisión. Los defensores de las víctimas de la masacre de Dos Erres dicen que seguirán procurando la extradición de Jordan a Guatemala para que sea enjuiciado. Una investigación de una universidad británica absolvió a un grupo de científicos vinculados a la controversia conocida como Climagate, que tuvo lugar el año pasado. La Universidad de Anglia del Este lanzó la investigación luego de que más de 1,000 mensajes de correo electrónico fueron robados de su unidad de investigación climática y publicados. Quienes niegan el calentamiento global afirmaron que los mensajes robados proporcionaban pruebas de un esfuerzo por silenciar a los académicos que habían cuestionado o le habían restado importancia al cambio climático provocado por el hombre. Pero en la más reciente de muchas investigaciones para absolver a los científicos implicados, los miembros del panel no hallaron ninguna prueba de los cambios. El vicerrector de la Universidad de Anglia del Este, Edward Acton, dijo que espera que pueda dejarse de lado dicha controversia. Edward Acton dijo: hoy, por tercera y espero última vez, una revisión exhaustiva e independiente expresó que todo el aluvión de acusaciones contra nuestros científicos es infundado. Esperemos que los comentaristas reflejen con exactitud lo que dice este informe independiente tan detallado y finalmente se dejen de lado las teorías de conspiración, las mentiras y los malos entendidos que han circulado. La investigación británica tuvo lugar una semana después de que un panel del estado de Pensilvania exonerara a uno de sus principales científicos cuyos mensajes estaban entre los que fueron publicados. El presidente Obama reiteró su promesa de seguir adelante con varios acuerdos de comercio bilaterales, entre ellos uno con Colombia. Obama habló sobre los acuerdos comerciales en un discurso ofrecido en la Casa Blanca. El presidente Obama dijo: también queremos profundizar y ampliar nuestras relaciones con Panamá y Colombia. Estamos trabajando para resolver asuntos pendientes respecto a nuestros acuerdos de libre comercio con estos socios clave. Y estamos centrados en someterlos lo antes posible a la consideración del Congreso. El acuerdo con Colombia se ha retrasado debido a la preocupación por las violaciones a los derechos humanos en ese país, entre ellas los numerosos asesinatos de líderes sindicales. El presidente Obama expresó su oposición al acuerdo durante su candidatura a la presidencia, aunque luego revirtió su postura. Y el Wall Street Journal reveló que la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, por su sigla en inglés, lanzó un nuevo programa de vigilancia doméstica para detectar ataques cibernéticos contra infraestructura estadounidense crítica. Este programa, llamado Ciudadano Perfecto, Perfect Citizen, dependería de sensores para rastrear actividades inusuales en las redes informáticas detrás de infraestructuras tales como la red eléctrica y las plantas de energía nuclear. El contratista militar Raytheon recibió un contrato por un valor de hasta 100 millones de dólares para la etapa inicial del programa. Este extenso programa ha suscitado preocupación por la posibilidad de que la NSA se entrometa en asuntos nacionales y también por el derecho a la privacidad. Un mensaje de correo electrónico interno de Raytheon incluso dice respecto a este programa que Ciudadano Perfecto es un gran hermano. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.